damas y caballeros, nuevamente el show del señor Polo Polo. Ay. Señor, bienvenido, buenas noches. No, no, no, con calma, porque no tenemos nada que hacer, de veras. Más que esperarles a que estén cómodamente en su puto lugar. No, es que luego por pasarlo, pero nomás le pisan a uno las patas y la chingada. Más palomitas. Y los pedos en la noche. Las palomas son muy pedorras, muy pedorras. Ay, cabrón, yo tengo hueva, ¿qué haremos? Pues vámonos, ¿no? Ya me vieron que vine, que a toda madre, con mucho ánimo. No, no, no, no es cierto. ¿Cómo creen que voy a tener hueva? Yo nunca tengo hueva para trabajar, nunca, en mi puta vida más que hoy. Lo que sí tengo es una sed de la chingada. ¿No habrá un refresquito para mí? Sí ha de haber, ¿no? Porque yo mandé a comprar uno. Ya no surgía que saliera usted. ¿Sí? Sí. La gente me decía, ¿dónde está la buenísima? La buenísima onda. Ah, sí. De la chica que va a venir ahorita. Y entonces les dije que iba a venir usted. Yo estaba pensando hace rato, bueno, a lo mejor ni estaba yo pensando, porque eso es mucho presumir. Cuando yo me veo en el espejo digo, chingada madre, pues ¿qué me pasó, cam? Yo estaba más... Cuando se ve usted, ¿qué le regresa el espejo? Una cara bonita. Ah, no sé. ¿Y nomás se ve la cara? Sí. Ah, chinga, chinga. Es que es pequeñito, así nada más. ¿Muy pequeñito? Sí. ¿Un día me lo presta? Sí. Para, sí, claro, para claro, nomás claro. Verme la cara, ¿no? Para nomás. Sí. Porque yo tengo un puto espejote, entonces me veo todo, todo. Pero con el suyo nada más se ve una cara. Soy un hijo de la chingada, tiene toda la razón. Bueno, gracias por mi refresco. De nada. ¿Okay? Que le vaya muy bonito. Gracias. Bye. Bye. Su beso. Sí, que me lo preste. Yo nomás me quiero ver así, nada más aquí, cabrón. ¿Qué es? Qué ojete soy. Señor, qué chingón se peinó ahora, de veras. Es como así, como que lo espantaron, ¿verdad? Que a toda... Ahora que me salga el pelo, si algún día me sale el hijo de su pinche madre, así me voy a peinar. No, pero ya aquí ya no me va a salir, ¿verdad? ¿Se está usted burlando de mí, señora? No, ¿cómo chingón? No, órale. ¿Y ustedes viejas, no? No. ¿No les late esa onda, no? Es mejor entre nosotros, ¿verdad? Porque pues uno sabe lo que le gusta que le hagan, cabrón. En cambio, las pinches viejas te agarran el pito. ¡Órale! En cambio, uno ya sabe que son... Las viejas creen que es como una pieza aparte. No, viene. Ay, si se lo chingo, le pongo otro. No. Ojalá, puta madre, ya estuviera mandando a hacer uno. Mire, hágame uno así y así y así. Todo lo que le falla al mío, que es poco nada más, la verdad. Que sea menos grande porque pinches viejas se espantan y la chingada. Yo sí soy pitón, la verdad. La neta es la neta. Yo no engaño a nadie. Porque ¿qué gano? Ustedes ya pagaron, yo ya cobré. ¿Qué chingas ya? ¿Qué gano con engañarlos? Nada, nada, de verdad. ¿Qué? Que se lo enseñe, señora. Pues aquí no, a veces es feo. No, pues un día nos vemos y por ahí se lo enseño. Pues a lo mejor no es así que te digas, puta, qué enormidad. Ah, pero qué bien manejado eso, sí, puta. Y me dijeron, oye, ¿cuánto dura el sexo? Y dije, pues lo que dura, dura. Pues sí. La viejita que le dijo al marido, ay, mi amor, lo que antes nos unía hoy nos separa. Pinche vieja golosa, esta hija de la chinga. Las mujeres están cabronas, de veras están cabronas. Ahora deja ver por dónde chingados le meto el puto refresco a esto. Ahorita se baja. No se baja. Sí, ahorita se baja, que no se baja. Pues ahí lo trajo. No, Ramiro es un personaje, cabrón. Si hiciera no... Sí, señor, pero pues soy yo. O sea, que a usted qué chingados le importa. Un cabrón en Estados Unidos vivía porque era de ahí. Y un día se compró un compressor 320. Son coches. Sí, porque si me cambian... Lo hace la Mercedes-Benz. Es un carrito deportivo de poquísima madre. Esconde el techo, es precioso. Hace cuando tienes todo el coche, todo es blanco, ¿no? Y lo echas a andar y le apachurras nomás y esconde el techo blanco. Ah, lo escondes en la cajuela. O bueno, si es rojo, rojo. Si es amarillo, amarillo. Pinche carrito no tiene madre. Y este güey lo compró y puta, estaba fascinado el cabrón. Ya era un güey de edad. O sea, ya para comprar una madre esa hay que tener una pachocha. Si no, vales madre, ¿no? Y el güey dijo, puta, qué chingonería de carro, cabrón, no mames. Dijo, pero lo quiero correr. Y en Estados Unidos no te dan chance. En lo más que puedes correr, 70 millas. 70 millas son 105, 120 kilómetros por hora. Por ahí. Y entonces dijo, no, yo le quiero meter la pata, cabrón. Entonces me voy a ir a una carretera interestatal, así de esas culerillas que hay por ahí, que no hay tanta vigilancia. Y ahí va el pendejo, ¿no? En la noche, cabrón. Y agarró y dijo, ahora sí chinguen a su madre, escondió el techo del puto carro, se soltó el puto pelo. ¡Ah! ¡Ah! Perdón, es que me meto tanto en el personaje que dije, puta madre, ¿dónde está, cam? Echó a caminar la chingadera y... ¡Puta madre! 100 millas, hijo de su puta madre. Y el carrito agarrado al puto pavimento. ¡Ah! Schumacher se la superpelaba al güey. Según él, cabrón. ¡Hijo de la chingada! Iba en el orgasmo. Y de pronto voltea al pinche espejo y... ¡Wiu, wiu! ¡Chingada madre! La puta patrulla de mierda. Que no son como aquí, que llegas, ¿qué pasó? Oh, jefe, no mames. Pues ahora sí viene re duro. Yo, oye, pues ¿cómo le hacemos? Pues no sé, pues usted hábleme bonito. Dijo, deje preguntarle al comandante. Y el pinche comandante de la patrulla así, ¿no? ¿Cómo lo ves, pareja? Digo, sí trae lana el güey. Pues chingale un 200, órale. Nomás de volada y que la ponga en medio y nada. Ok. Allá no, cabrón. Allá es otro pedo, güey. Pero el güey dijo, a mí no me valga. En este pinche coche no me alcanza una patrulla ni a putazos. 140, hijo de la chingada. Volaba el puto carro y se medio levantaba. Y era pinche pedo. Y él solito dijo, qué pendejo soy. Si no me alcanza este pendejo, le va a hablar a otro. Here is 3345794. There's one fucking son of a bitch going about that fucking car. Take him out of this club, your fucking pennies. ¿Ok? Y mientras sándwich me van a hacer los dos, chingue a mi madre. O mejor me paro. Chis carros a veces le rechinan los frenos de nuevos. Y llegó el puto policía. Che negro feo el hijo de su puta madre. 2.90 me di el hijo de la chica. Oh, bueno, entonces no. Nada les... ¿Cuánto quiere? ¿1.80? ¿1.80 está bien? Ok, 1.80. Era un pinche policía enano, ya, la chingada. Oye, no mamen. Chingada madre, hombre. Pinche negro llegó y le dijo toda la conversación en inglés, ¿no? Le dijo, ¿qué moche pinche prisa o qué? Y aquel le dijo, oh yeah, la verdad sí le metía metiendo cabrón. Dijo, mira putito, Hoy es viernes, you know? Oh, yeah, viernes. Salgo de trabajando en 20 minutos. Me he partido madre todo el puto día, cabrón. Mira cómo tengo el dedo hinchado de escribir tanta infracción, putito. Estoy hasta el culo ya. No quiero escribir una mamada más. ¿Ok? Oh, no, es ok, te entiendo, cabrón. Dijo, mira, putito. Si tú me dando una excusa chingona, que yo nunca he oído, nunca. Tengo 30 años de policía. Así como me ves de chaparro, trabajo hace muchos años. Me das esa excusa, yo te dejando ir chingar tu madre. ¿Trato hecho? El otro, potatoes. O sea, papas, ¿no? Oh, come on, venga. Dijo, mira, cabrón oficial. Hace 4 días la putita de mi esposa se largó a la chingada con un patrullero. You know? Y cuando vi los putos focos en el espejo, dije, no mames, me la viene a regresar el cabrón. Por eso le metí cabrón, you know? Pero no hay pedo, let's go, a huevo. Y sí, me di a 2.90 el hijo de su pinche madre. Si no me creen, me vale madre. Es mi puto chiste y mi puto policía me di a 2.90. Y ya, a la mierda. Hoy no voy a andar aguantando mamadas. No sé si han oído hablar de Nueva York, es una ciudad muy bella en los Estados Unidos, si han estado ahí, es de verdad bellísima. No más que en tiempo de frío hace un hijo de la chingada frío que te cagas, cabrón. Y cuando hace calor te descagas porque puta. Pues en esa temporada de frío, cabrón, un lunes, venía una chavita de 19 años muy guapa, con su mamá, con la mamá de la chavita, no con la mamá de ustedes. Porque, ¿qué hacía mi mamá en Nueva York, hijo de tu pinche madre? No, la mamá de la chavita. Venía en el coche y le dijo la nena en inglés a su mamá, le dijo, oye, mami, qué pinche frío hace, de veras. Dijo, ay, mijita, pon tus manitas entre tus piernas y el calor de tu cuerpo las va a calentar. Dijo, ¿de veras? Claro. Y aquella las puse, ay. ¡Qué rico, mamá! El martes, su novio, John, ¿quién? ¿Richard? ¿Está bien? La llevaba a la universidad. Iban en el puto coche y le dijo Richard, John, Richard. Como en las telenovelas, tenía dos nombres el pendejo. Qué mamada, ¿verdad? Alfonso Roberto, chinguen a su madre. Total. Sí, pero es el mismo. Ok, de hoy para mañana ya soy Polo y ya, la chingada. Vas a ver tú, cabrón. Y tú, güey, de arriba también. Entonces le dijo Richard John, dijo, híjole, mi amor, tengo las manos heladas. Ay, mi amor, pon tus manos entre mis piernas y el calor de mi cuerpo las va a calentar. Ay, qué rico. El miércoles iban al jockey sobre hielo, ¿no? Iban en el camino y le dijo, ay, mi amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó a mi vida? Tengo una nariz helada. Y él dijo, ah, de tu puta madre. A ver si vas a asustar a tu chingada foca. Chingada foca madre. Es el fantasma de la ópera. Que se los va a coger a todos. No, no es. Como es un fantasma toda madre, nomás va a escoger 5. Ay, güey. 4 hombres y una mujer. No. Dijo, tengo. Tengo, Tengo la nariz helada, mi amor. Con la chava. Ay, mi vida, ponla entre mis piernas y el calor de mi cuerpo la va a calentar, ¿no? Dijo, qué rico. El jueves. El jueves era día de la clase de piano de la pinche vieja. Y el güey este la llevaba en la noche, ¿no? Dijo, ay, mi amor, tengo el pito congelado, mi amor. Ay, mi vida, ponlo entre mis piernas y el calor de mi cuerpo lo va a calentar. El viernes iban al supermercado la mamá y la hija, ¿no? De repente le dijo a la mamá, oye, mamita, ¿tú has oído hablar del pito? Dijo, ¿perdón? Por supuesto que he oído hablar del pito. ¿Por qué me preguntas? Dijo, puta, qué atascadero cuando se descongela, ¿verdad, mamá? Hijo de su pinche madre. ¿Tienen frío? ¿Les dio frío en sus manitas? Ay. ¿A dónde irán? Vamos a seguirlos, órale. Cámara escondida. Ay, sí. Ah, que la chingada, un español. Los españoles son muy buena onda, pero sí son un poquito especiales, vamos a decir, ¿no? Pues andaba un español caliente, porque eso todos, ¿no? Digo, todos somos calientes en la vida alguna vez. Y ese andaba muy, muy, muy caliente el cabrón. Porque su esposa se había ido para España, ¿no? Entonces, sí, entonces llegó a un prostíbulo. Prostíbulo, para aquellos que no sepan, es donde trabajan las putitas. Algunas tienen la enorme fortuna de vivir ahí mismo. O sea que no tienes que andar trasladando en taxis y la chingada con la ciudad como está. Entonces ya nomás ahí, haz de cuenta que las recámaras están arriba, subes, duermes, bajas, coges, subes, duermes, bajas, coges, subes, duermes, un pinche lavado de yo y bajas, coges, subes, duermes. Sí, cada tres es el lavado, entonces se enfría. Pues este llegó al prostíbulo y le dijo a la señora que administraba, dijo, perdone, señora, ¿me puede usted informar qué vale una puta? Dijo, sí, señor, depende del tiempo. Dijo, vamos a suponer que llueve, ¿cuánto? Lo mandaron a chingar a su madre, al güey. Y entonces fue a ver a su amigo porque seguía caliente. Dijo, oye, Nancho, se llama Venancio el amigo, ¿no? Fíjate que mi mujer se fue para España hace 6 meses. Y ya hace como 3 que ando caliente, pero lo cabrón. Traigo calostros ya en el pito. Calostros, hay gente que no sabe qué son. Las mujeres, antes de dar a luz, empiezan a, o sea, están produciendo la leche con la que van a alimentar a su bebé. Y entonces de repente se les empieza a salir. Pero no chisguetes y no. Sale una especie como de yogur cabrón. Como de leche búlgara, más bien así. Así, cuando uno está muy corriente, se le empieza a salir calostros por el... ¡Igual! Dijo el otro, ¿y por qué no vas a buscar una puta? Dijo, porque he ido y me han mandado el coño, hombre. Dijo, bueno, ¿por qué no? Porque no te lo jalas, jalajo. Dijo, no, yo eso no puedo ni... Eso me da asco. Ya. Dijo, no, hombre, lo que pasa es que eres muy bruto. Eso es lo mejor que hay en el mundo, es el mejor palo de la vida. Imagínate que después de coger, nomás así y desaparece la vieja. ¡Coño! Fíjate. Dijo, además, hay cosa muy importante que hay que hacer. Vete a una tienda y réntate una película porno. Dijo, ¿porno qué? ¿Porno cagar? Pornográfica, me cago en tu puta madre, pornográfica. Te voy a recomendar una, se llama La Garganta Profunda. ¡Oh! Vas a ver una mujer haciendo unas cosas que te caga, coño. Ay, los dos de 4 cabrones metiéndole. Pito se te va a poner como un riel, hijo. Y ahí le va a dar un pinche jalón que te vas a quitar los mocasines para estar más tranquilo, cabrón. ¿Tú crees que me... Hombre, vete a esto, se llama Blockbuster, la tienda. Así se llama, ¿no? Blockbuster. Hasta hay una canción. Where you wanna go? Blockbuster. Ah, no. No, ese era Ghostbusters, lo de los pinches fantasmas. Perdón, la cagué, perdón. Se está burlando de mí la señora, señor. Le voy a meter un pinche microfonazo, de veras, usted. Y ahí va el tío, ¿no? Y dijo, oye, bueno, haces una ambientación en casa, pones la televisión, una luz bajita, así, que se sienta cachando el ambiente, coño, y bote un pinche jalón. ¡Órale! Y ahí va para Blockbuster, el cabrón llegó a buscar Garganta Profunda y no la encontró por ningún puto lado. Se metía por debajo, subía, bajaba la chingada, buscaba título por título, no encontraba ni más. Y no quería preguntar, oye, una película de Garganta, me dijo, van a mandar al coño a mí, ¿no? Entonces buscó una película que se hizo el título así muy cachondo. Dijo, esta debe estar buena, coño. Esta me llevo, hijo de puta. Llegó, pagó la renta, se largó, llegó a casa, empezó a acomodar todo, ¿no? Le habían dicho que pusiera el ambiente cachondo, entonces bajó la luz, la lámpara estaba aquí, la bajó al piso. Le puso un carzón rojo, no por carzón, por rojo, para que el ambiente así fuera putañero a toda madre. Volteó la televisión hacia el sofá y luego fue y volteó el sofá hacia la televisión para que estuvieran en línea recta, ¿no? Y entonces desconectó el teléfono para que no le hubiera llamadas, y a toda madre, y se sacó el... Dijo, no, mejor, se quitó todo, pantalón, calzón, todo, a la mierda, todo. Se sentó en el sillón y se agarró el pito y dijo, ahora sí, vamos a ver, ala. Dijo, me cago en la leche, tengo que prender esa madre, hombre. El control, me cago en la puta madre, le trajo un pinche control. Se sentó otra vez, agarró, se puso el pito en la mano, ¿no? Dijo, venga, mijita, vamos. Chingao. Salieron las líneas rojas esas, ya ves. ¿Ah? Hola. Hola, anda, te estamos esperando, el rey, el tigre y yo, vamos. Hola, hola, hola. Muchas rayas ahí, ¿eh? Queremos acción, acción. ¿Verdad, Tiger? Jeje, acción. ¡Shh! ¡Hora, hija de puta, que aquí estoy hecho un pendejo! Tengo el pito en la mano, hija, ya estoy listo. ¡Shh! Y el pito se le fue haciendo más chiquito y más chiquito. Se le cayó de la mano, cabrón. Imagínate tener la mano aquí que se resbaló como moco así por abajo. Emputado se me hace piropo. Se levantó, sacó la puta película y se fue a Blockbuster. Hijo de su pinche madre, llegó, cabrón, dijo, ¡oiga, hija de la gran puta de mierda! Dijo, señor, señor, está en el cielo, hija de su puta madre, que he venido a buscar una película de Blockbuster, que me pregunta, amigo, porque déjala el pito, porque traigo calostros, me cago en la leche. Y llego a la madre y voy sobre el trombo, le paso la pinche, y pongo el pinche sillón, la pinche televisor, prendo la pinche, me agarro el pito, parece que me agarro, sale el pito. Y pues, ¿qué coño? Usted dijo, señor, no le entiendo una chingada. Pues es que usted es más bruta que la caca, de veras. Que me han recomendado una película. La he venido a buscar. Dijo, señor, despacio. He venido a buscar una puta película de mierda que se va a grabar de profunda a su puto recuerdo. Y no la encontré. Y entonces encontré otra película. Dije, este me llevo porque tiene un título, cabrón. Y, y llego a la casa. Dice, despacio. Pues llego a la casa. Pongo el puto sillón enfrente de la televisión enfrente del sillón. Prendo la puta de la vida. Y yo con el pito, se me cayó el pito de la mano. Usted sabe lo denigrante que es eso, hija de su puta madre. Chingue usted a su... Me dijo, señor, señor, ¿pero qué película se llevó? Esta no la está viendo, se la traigo para metérsela por el culo. Señor, ¿cómo se llama? Venancio Gómez López. ¿Qué pedo? No, ¿cómo se llama la película? No usted, cabrón. La película se llama, esta que me llevé, se llama Limpiador de Cabezas. Esta fue la que me llevé. Había una fiesta en Agualeguas. Na, na, na, na. Ya ves, Agualeguas, de triste recuerdo, por cierto, ¿no, mami? Aeropuerto y la chingada. Puta, cuatro pistas y su puta madre. Aterrizaban hasta los mocos ahí. Allá están aquellos todavía, ¿eh? Ya no irán a regresar, nena. ¿No venían con usted? Sí, ¿no? ¿No se habrán ido? Han de haber dicho, no, chingue a su madre, no regreso, chingue a su madre. Porque ahora sí ya se tardaron, ¿no? ¿No quiere que mandemos un emisario? Ya ve, ya los vieron. Que se picaron, dice. Conste que no lo dije yo. Vayan a querer madrear a mí, yo qué culpa, cabrón. Pues era una fiesta de no mames, de dinero, dinero, no $8, no, no, de dinero a lo pendejo, cabrón. De esa gente acomodada que sube y camina por los pasillos y la chingada. No, no, no, no, no, en las fiestas, en las fiestas. No, usted qué chingados tiene que ver, nada, o sea, usted echarse un pedito allá afuera está bien. Se me atraviesa, señor, pues qué quiere que haga. Si estoy esperando a estos dos cabrones, también vas a ver. Se me hace que ya se quedaron ahí atrás. Digo, chingues, me pinche gordo de mierda. Ay, que los dos, que la chingada. ¿Saben qué? Me esperan tantito, los voy a buscar. No, no, no. ¿Dónde, cabrón? El de amarillo, ¿dónde? ¡Vete, güey! Chingo a mi madre si te digo algo. Órale. Órale. Sí, pero aquí está la nena sola, cabrón. John Wimps, oiga, señorita, que ¿quién le arregla el pelo y la chingada? Ah, sale canonito. ¿Sí se lavaron las manos o no? Vente, carnal. Sí, vente, pinche red shirt. Me cae que no les iba a decir nada, me cae de derecho. Oh, déjenlos. ¿Se entienden? Bueno, está bien. ¿Quién de niño no ha sido puto? Pues se la estaba cogiendo. Ah, no, no, no, no, no. Como me sé puros de coger, se la debe haber estado cogiendo. La fiesta, na, na, na. Nada de que llegaba acá, me da una cuba. Nada, había fuentes, fuentes de 4 metros de altura, con cubas, cabrón, hijo de la ch... Nomás llegabas, metías el puto vaso y otra, y la madre. Y el puto hielo allí, y la pinche, no, no, no mames. Una fiesta, y no mamadas, cabrón. Una con coca de dieta, otra con coca normal, una con vodka, otra... No, no, no mames. Un pasillo de 1,000 metros con fuentes de chupar de los dos lados, cabrón. Que corrías Torres 10, don Pedro, es la 7, y es la 7. No, no, yo nunca había visto, me cae de madre. Bueno, para que le vayan tanteando el agua a los camotes, la variedad de la fiestecita culera eran los Tigres del Norte, cabrón, que cobran un huevo y 3/4 partes del otro. Y si es muy lejos, el otro también. Y estaban los Tigers con todo y el enano acá. El... No saben del enano, ¿verdad? No. Bueno, lo que pasa es que a la muerte de Damaso Pérez Prado, que en paz descanse el maestro, creador del mambo, el enano se quedó sin trabajo. El enano hacía una función muy importante con el maestro Pérez Prado, cuando él decía 6, 7, 8, ¡mambo! Ese grito se debía a que el enano se colgaba de los huevos del maestro. Y entonces el grito salía muy apoyado, muy fuerte. Porque si no hubiera sido y eso no hubiera traído consecuencia alguna. Los Tigres del Norte, que no son ningunos pendejos, dijeron, ajá, así que el éxito y la chica, y contrataron a una que cobra una lana. De verdad, porque cuando ellos van, o sea, haz de cuenta que estuviera aquí el cantante, ¿no? Que le dijeron, échate una paloma, si se hubiera cantado, hubiera cantado, yo soy el jefe de jefes. Porque así canta. Pero, cuando es una fiesta donde van, cobran, llevan al pinche enano y entonces es otro pedo, porque entonces, porque el pinche enano se columpia de los huevos y te sale la voz cabrona, pues sí. Pues la fiesta estaba en su apogeo y llegó don Baldomero, don Baldomero, pase el pancaile, la galpero y ya me ganan. Para sus dos hijas y la chingada. Don Baldomero llegó muy elegante, el cabrón, camisa de gamuza y la chingada. Chamarra, quiero decir, pendejo. se sentó con sus hijas, con las de él. No, ahí se sentó de la chingada. ¿Qué quiere tomar? Agarre su vaso y ahí por los 1,000 metros se encontrará cualquier madre. Así como aquí la avenida de los 100 metros, ahí era la avenida de los 1,000 metros. De Cuba, si su puta madre, ¿no? Y el dueño de la casa, pues, estaba celebrando la boda de la hijita, que estaba fea como su puta madre, ¿no? Pero el vato había invitado a cuanto cabrón, todo Monterrey, todo Agualeguas, Cadereyta, todos los del vecinos ahí en la chingada. Y estaba la fiesta, lo pendejo acá, chingona. Y llegaron 4 putos y el dueño ya no tenía dónde sentar a nadie. Dijo, chinga, ¿dónde siento esta gente, cabrón? Estoy apesumbrado, cabrón. Y un güey le dijo, pues siéntalos pues, en algún lado. Dijo, no tengo más que un banco. Dijo, nah, pues güey, pues voltealos. Dijo, lo volteo. Y sí, volteó el banco y ahí estaban los 4 putitos sentados. Cada uno en su patita, toda madre, ¿no? Y estaba la fiesta bonita de a madre. Cuando de pronto llegaron 3 cabrones de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, del mero Monterrey, del mero San Luisito, orgullo por ser reinero. De ahí mero llegaron los 3 cabrones, vestidos acá, hijos de su pinche madre. Sombrero de 1000X, los cabrones, las X, ya ves que determinan la calidad de la chingadera. 1000X tenía el más jodido de los 3, el menos 10,000X. Puta, ya no le cambian X, cabrón. Por poco el puto sombrero era una X, el hijo de la chingada. Camisa así vaquera con esa madre que va a la vuelta acá y la chingada. Corbatita culera esas de plata con agujetas colgadas de plata aquí, la chingada. Los pinches Levi's apretaditos, cinto piteado y la chingada. Los pinches Levi's acá ajustados, el pinche tambachón acá, cabrón. Que fíjate que yo decía, ¿por qué a mí no se me ve, cabrón? De verdad, fíjate que yo voy a muchos, me baño muy seguido en baños de vapor, porque digo, en baños de clubes y eso, porque juego golf y juego tenis, entonces, pues ando aquí en casa de la chingada y voy, y la chingada y me baño. Y bueno, sin apasionamientos, sin papá cuervo, que no, que es el mío, que la chingada, yo, pues me comparo con los cabrones que voy viendo. Y de verdad, chingo, de veras, a todos me los chingo, y no por un pedacito, por un chingadazo. De verdad, o sea, se los enseñaría, pero no es buena onda, ¿no? La verdad. Sus viejas no les van a volver a hablar, qué pedo, la verdad. Si no, guarda esa chingadera, cabrón. Entonces, un día, hace, la semana pasada, aquí en los baños de Blanquita, aquí, me estaba yo meando en el show, dije, perdón, si yo voy a ir a mear, y fui, y hacía un vato de Monterrey meando ahí, cabrón. Y llegó y no se la podía encontrar, ni se estaba meando el cabrón. Y dijo, ay, güey, la chingada, no mames, cabrón. Y entonces bajó el zíper, porque y no lo encontraba, le dijo, la chingada, y me dio la mano y la chingada. Y entonces empezó a sacar un puto calcetín, y yo dije, se lo enredan en un calcetín, los putos, para que se les vea el tambache, cabrón. Y yo dije, no, hombre, cosa me has dicho. Me fui a una mercería que está aquí a media cuadra, cabrón. Me compré una pinche media de fútbol, hija de la chingada. De lana, cabrón. ¿Y qué le doy? Su nombre, me puse los jeans el otro día. ¡Hijo de la chingada! Se me ve chingona la panza acá y luego el pinche tambacha. ¡Qué mami! Pues llegaron los 3 cabrones a la fiesta, cabrón. Traían las pinches botas de piel de víbora, huevo, de las nuevas, cabrón. No sé, ya las vieron. ¡Ah, cabrón! Che, diseño chingón. Toda la piel de víbora y en la puntita trae la cabecita de la víbora, ya muerta, claro. La pinche cabecita de la víbora en cada una de las pinches botas y los ojitos y la lengüita con una pila de traen de cuarzo aquí. A la hora que pisa se prenden. Y los cabrones no salen sin probarla antes. Ahí está. Esta está bien. Está buena. Y ahí van por la calle caminando los cabrones, ya sabes, ¿no? Y la pinche grita. Y los ojitos rojos de los ojitos, ¿no? Pues llegaron los 3 cabrones y había una nalga en la fiesta. Así decimos los señores. Era una vieja, ¿no? Había una nalga. De esas pinches viejas que las ves y dices, no mames, cabrón, no mames. Cara, cuerpo, estatura, porte, clase, ojos, tetas, nalga. No mames. Un culo de vieja. Un culo de vieja. Y la vio Cruzito, el Junior. Cruz Treviño Martínez de la Garza, Junior. Se va a coger a la chiquita. Y dijeron nosotros, nomás que ganes el disparejo, puto, porque somos socios los tres, culero. O pues venga, pau, pau, pau, irá sol. Se los dije, ojete, era para mí desde que nació. Diosito me la mandó, Viviana, Vivianita, abuela, madre de mi madre, abuela de mi hermana y mía. Gracias por tanto regalo, chingado. Me la voy a coger, muchachos. Me voy a dar un trago para echarme valor. Al revés. Me voy a echar un trago para darme valor. ¿Por qué se me para el puto dedo este, chingado? Así hacemos en Monterrey, cabrones. No mames, güey, es como... Y el güey dijo, voy, muchachos, en su nombre y representación. Se arregló la chingada, tambache. Y le pregunto, ¿se me ve? Bien, chingón, se ve. Potente, está bueno. A ver. Y ahí va el cabrón. Joder, señorita. Y como toda guapa, mamona. Ah, pinches viejas guapas, qué mamonas son. Como si nunca se las fuera a coger nadie. Algún día se las va a coger alguien. Sean agradables, carajo. ¿Qué les cu-? Ya ves yo, guapo y simpático, sin pedo. Bueno, simpático, ya, carajo. No, que llega uno y andan toda la pinche vida como si oliera caca todo, ¿no? Dices, puta, qué hueva me das, me cae de madre. Suelta el cuerpo, chingada madre. No, pues esta sentada así, como con cara de... Traigo un pedazo de mierda aquí, así. Y llegó el vato, que era gente de bien, de buena familia. Le digo, señorita, buenas noches. ¿Bailamos? Ya que ella dijo, no. Dijo, ¿puedo saber por qué no? Porque no quiero. Dijo, mire, señorita, soy persona educada. Tengo dos carreras. Una la gané y otra todavía no la termino. Y le quiero decir que exijo una respuesta razonada. Para mí no quiero, no es una excusa. O me dice por qué no quiero. Me estoy toda la puta noche anclado aquí, aunque me salgan hierbas en las patas. ¿Bailamos? No. ¿Pero por qué no, chingo? Porque no quiero. ¿Pero por qué no quiere? Porque no quiero. ¿Pero por qué no quiere? Pues porque no quiero. ¿Y por qué no quiere? Dijo, ¿de veras quieres saber por qué no quiero? ¿De veras? Sí, señorita, en eso estoy hace 10 minutos. Dijo, pues no quiero, porque ¿cuándo has visto un manjar en la boca de un cerdo? Yo le dijo, señorita, perdone, aquí hay un pinche error. Yo nomás le pedí que bailáramos, no que me la mamara. Ándele, hija de su pinche madre. Pa' que se eduque, hija de su puta madre, pues cómo... Oye, nomás faltaba, chingue a su madre, pendeja esta de mierda. Pararon unos cabrones, dijo, bájate, hijo de su puta madre. Dijo, señor, señor, no traigo nada. Bájate, hijo de tu puta madre. No, no, no, señor, de veras, no, no traigo nada, de veras. Yo soy panadero, o sea, la neta, no, yo, pues, ¿qué? Yo le daba, pero pues no, de veras. ¿Qué pinche panadería? Pues no, pues es una pinche panadería ahí en una colida, de veras. Mi vieja, mira, se tuvo que, de veras, para ayudarme. De secretaria, la pendeja, de veras. ¿Y tu hijo es hijo de ese pinche viejo? No, señor, pues yo tuve que salirme de la escuela para chingarle en la panadería, porque pues no alcanzaba, de veras. ¿Estás muy jodido? Sí, pues está jodido, de veras. Hijo de tu puta madre. Y al más chavito que estaba atrás hecho mierda. ¿Sí? ¿Y tú, pendejo, cómo se llama la panadería de tu padre? Bimbo. de tu pinche madre. Ah, qué pendejo el güey. ¿Por qué no educan a los niños, cabrón? A decir la verdad. Hay tres gestos que los señores hacemos por lo menos tres veces en la vida. Ustedes van a encontrar más, pero tres veces son a huevo. El gesto es este. La primera vez en la peluquería. Te ponen el puto espejo y ya te pueden haber trasquilado, cabrón. Tú ves el espejo y dices... Te lo cambian para otro lado. Es... Yo creo que uno piensa, dije, si esto me hizo por las buenas, cabrón. ¿Qué tal si lo hago encabronar? Me rebana la cabeza el hijo de la chingada. Otra vez en que el gesto no nos falla. Es cuando vemos pasar una vieja a la que vemos y sabemos que no tenemos ninguna posibilidad, ni física ni económica. Por lo regular es amiga de tu hijo y está hecha un culo la hija de la chingada. Y nomás la ves pasar y no dices... Y otra vez es cuando tu esposa te despierta a las 3 de la mañana y te dice, mi amor, ¿me quieres? Dices, gato madre, perro. Fíjate que por años yo pensé, fíjate nada más, digo lo que es cuando uno es pendejo, que los chinos no cogían. Hazme el fabrón, cabrón. Yo pensaba que los chinos no cogían, cabrón. ¿Por qué? Pues porque los veía yo muy feitos. Dije, no han de coger, cabrón. Porque yo me imaginaba en lugar de una mujer, decía, yo no me dejaba ni una mamada por este güey. Pinche carita como de pelota ponchada. Ojalá no haya ninguno. Si hay alguno, perdón. Igual me ha de ver a mí de feo. Igual, bueno, pues lo acepto, no tengo ningún pedo. Pero así los veía yo, perdón, era mi concepción. Decía, yo no han de coger, cabrón. Y el otro día le cambio a un pinche canal de la televisión, se llamaba Discovery, no sé qué pedo. Y me dicen la población de China. Dije, ¿qué? Dije, no nomás cogen un chingo. Porque son un chino de chinos. Quise decir un chingo de chinos. Puta madre, muchos. Y entonces dije, cogen mucho. Pero me consolé, dije, han de coger mal. Como la chingada. Y me chingué otros muchos años con esa idea de que cogían mal, mal como la chingada. Hace 2 semanas, despierto en la casa de ustedes, o sea, en mi casa, que es la de ustedes. Sí, pues, no estaba yo en su casa, no te vi, cabrón. ¿A qué horas te levantaste, pinche polo? Despierto en mi casa, llega el mayordomo con el desayuno y el periódico. Bueno, así le digo a la gata, cabrón, para que se sienta bonito. Hay que vivir como si fuera uno rico, aunque se esté llevando la chingada. Dices, largo, ¿no? A huevo. Y le suena el pinche gong. Y llegan todos los putos vecinos. ¿Qué pedo? Nada. Voy a desayunar, putos. Y es mi reloj también. Porque llego ahorita, por ejemplo, en la noche a la casa y digo... Y llegan... Hijo de tu pinche madre, son las 12 de la noche. Digo, gracias. Total, cabrón, pinches chinos. Me da el mayordomo el periódico, el Reforma, la charola de las viandas. Salmón ahumado y la chingada. Bueno, era jamón ahumado, pero así yo le digo salmón. Pinche queso con agujeros, los puros agujeros y la chingada. Y yo sin lentes para ver de cerca no veo bien. Y abro la sección gente, que es donde vienen todos los chismes, que si la Silvia Pinal, que si José, que si la chica, que si Gloria Trevi, que si Sergio Andrade es una alma de Dios. Pues sí, ha de ser. Y pues pobre chavo, pues nomás se cogió a 10, como oye... Pero ahí las vivían juntas, qué bueno, para que se consolaran unas con otras. Y nomás les hacía chavitos y decía, ah, llévate a mi hijo y la chica. Bueno, total, eso a mí vale madre. Que todos los chismes de luz, que si por lo palo, que vas a una blanquita, que qué éxito, que la chica. Que... Pues eso decía el puto periódico. Ya se casó el señor Fox y la chingada. Qué bueno, cabrón. Se veía solón, ¿verdad? Ahora ya me tengo que casar yo, cabrón. Lo malo es que yo no tengo vocera ni nada. ¡Nena! No se querrá casar conmigo esta niña. Pero nomás en la noche, ¿eh? Sí, yo en el día no me gusta estar casado. Me da mucha hueva. Total, cabrón. Leo en el pinche Reforma, en la primera plana, a 8 columnas. Chino gana concurso mundial de coger. Yo dije, pásame mis lentes. Que no mames, cara. Ya, huevo. Chino gana concurso mundial de coger. ¿Qué? Y leí todo el artículo. Resulta ser, no se estén enterados, que cada año se lleva a cabo un torneo, concurso, evento, llámenle como se les dé su chingada gana, de coger. Con reglas muy parecidas a Miss Universos, viejas de menos de 24 años, con más de unos 70 metros de estatura, que estén dispuestas a que se las coja un güey de cada país del mundo. Son 214 países los que participan, o sea que es un año que prácticamente vives cogiendo, un día sí y otro también, ¿no? Entonces, la vieja después de cada palo tiene que llenar un formulario con relación a cómo estuvo el paliacate, ¿no? 100 preguntas, yo decía, oye, pues ¿qué tanto les preguntan? Y me robé una hojita porque soy un capaz, platicarles a ustedes, cabrón. Si no iban, ¿por qué? ¿Qué dicen? Entonces dije, a ver, yo les cuento, ¿no? Entonces decía, la hojita decía, pregunta 1, inciso A, el pezón, lo jarda, lo chupa, lo muerde, lo estira, lo moja, lo muerde, lo jala con la dedo, con el dedo, con el culo, con los dedos. Dice, no, bueno, pues así pueden preguntar 1,000,000 de pendejadas. Bueno, la vieja contesta todas las preguntas, sí, no, con flechita y la chingada, y mandan esa hoja a Denver, Colorado, donde hay un juez que califica todo el pedo según las respuestas. Esta vale 4, esta vale 2, esta vale madre, esta así, así toda la chingada. Sacan un promedio, lo meten a una chingada computadora y sacan un... ¡Total! ¡Que ganó el puto chino de mierda! Y, por supuesto, le hicieron una conferencia de prensa a nivel mundial, porque el evento, repito... es en todo el mundo. Luego entonces había periodistas de todo el mundo. Y el puto chino llegó tarde. Y una mexicana que fruta vendía, ya sabes cómo somos, cabrón. Nos vale madre toda la pinche. Luego le dijo, señor don Chino. Ni el nombre se sabía la hija de su puta madre. Pero sí le llamó la atención al pinche chino que volteó de chinga, ¿no? Dijo, señor don Chino. Dijo, diga usted, señorita, diga usted. Ahora que se ha cogido usted una mujer de cada país del mundo por fuerza, deberá tener una opinión de cada una de ellas. Dijo, oh, es muy acertada su pensamiento, sí. Así es, en verdad. Dijo, cuéntenos, don Chino, ¿cómo es la mujer mexicana en la cama? Dijo, oh, es un palo que recuerdo con especial cariño, sí. Porque es un poco peligroso, sí. ¿Por qué, don Chino? Porque la mujer mexicana agarra el pito como si fuera un palanca de velocidades del coche y lo tironea indiscriminadamente para los lados. Y la que maneja Volkswagen, ¡oh! La reversa está cabrona, ¿eh? Porque le sume para abajo y le jala para... Y uno siente que se traga la sábana por el culo, sí, señorita. Bastante cabrona eres, ¿verdad? Pero lo recuerdo con mucho cariño, de verdad. Y bueno, se soltaron en cascada todas las demás. Oiga, ¿y la francesa? ¡Oh, qué palo más agradable y más virtual! ¿Por qué? Dijo, porque uno nunca sabe en qué agujero tiene su pito metido, de veras. Pinche vieja se revuelve como una batidora, tan pronto mama, tan pronto el culo, tampoco el otro, tampoco. No se patea el sobaco, se mete, se sube, se baja, se estira la semana. Y uno nomás dice, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hasta que la vieja dice, toco chichito, vete, y ya no te di. Un poco apestoso, sí, pero... Pero un buen palo, sin duda, ¿eh? Sí, no. ¿Cómo es la mujer argentina? Oh, bueno, perdone, señorita, pero yo no me gustó porque es una mujer que ella cree que coge muy bien. De todo la hace de pedo, se lo digo de veras. Y te arma un tango cada metida que dice, china de mierda, me estás lastimando el culo con el dedo. Ya me sacaste un pedo. Francamente no quise saber nada más. Nada más. Dijo, oiga, ¿cómo es la mujer checoslovaca? Oh, la mujer checoslovaca es una mujer misteriosa. El otro día me vi en el espejo haciendo esa cara y dije, no mames. Yo nunca hago eso, pero ese día lo hice de mamada. ¿Cómo me veré? ¡Ay, puta madre! Y enigmática. Dijeron, ¿por qué, don Chino? Dijo, porque no se rasura las bisagras, señorita. Y yo a huevo se la quería meter por el sobaco, imagínese. Y le daba topes y topes y... Nunca pude tener la fuerza para hacerle el otro hoyo ahí. Y ahí perdí 100 puntos, 100 puntos perdí, 100 puntos. Dijo, oiga, ¿cómo es la mujer japonesa? Oh, la mujer japonesa es mamadora intermitente. ¿Mamadora intermitente? Sí, señorita. Con tanta chingada caravana que hace... ¡Oh! Puede atender 400 cabrones al mismo tiempo. Si se los van pasando así como fábrica de refrescos. Ya nomás la para en medio. ¡Oh! Oiga, la brasileña. ¡Oh, brasileño! Lo recuerdo con tanto amor, sí. Dice un palo muy bonito porque es muy cadencioso, muy bonito. Dice, más chinito, boñeto, se mete en el pit por el agujero. Qué rico, me hace boñeto. Nada chinito, me mete en la ollera por el otoñito. Ah, si no tenga, muy bonito, muy bello, sí, sí, sí. Oiga, ¿cómo es la española? Oh, la mujer española es un palo muy divertido. Porque el pito se para muy contento. De verdad, con las castañuelas en los huevos. Se va levantando, se va levantando. ¡Oh! Muy alegre, muy alegre. Hasta se le ve una sonrisa. Y cuando lo mete a su cuevita, ya nomás hace ¡ule! ¡Ea! Maravilloso. Maravilloso, se lo digo yo. Juega la mujer alemana. Oh, la alemana es una mujer que tiene una fuerza terrible. Sí. Y agarra el pito con una fuerza devastadora. Y el pito se hincha. Y abre su ojito como pidiendo auxilio. Y ella en vez de soltar más aprieta. Y cuando uno siente que ya se le va a salir la pus, en ese momento la mente está, y uno siente que se le va todo lo malo, de veras. Juega la norteamericana. Oh, mamadora a nivel presidencial, se lo digo yo. Se lo digo yo, señorita. Oiga, y la belga dijo, muy cansada, muy cansada. Ay, cabrón.